Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Como cada día, de lunes a jueves, a esta hora nos quedamos abordando el deporte en clave local. Ayer se nos quedaban para hoy, precisamente, programados dos de las citas, quizás las dos citas más importantes que tenían colectivos, clubes ubriqueños el pasado fin de semana. Ambos, tanto el Cabo Junior Femenino y el Club de Pádel, pues se quedaban con la miel en los labios. Enseguida vamos a hablar de lo que aconteció en el pabellón municipal de deportes de Ubrique con esa fase final de la Copa Andalucía B en categoría junior femenino, en la que el equipo dirigido por Juan de Núñez y por Andrés Casillas se tenía que conformar con el subcampeonato provincial después de haber sido primeras en la fase regular. Pero antes nos quedamos con lo acontecido en Sevilla, donde se disputaba este pasado fin de semana la fase interseries de las series nacionales de pádel. A una sola eliminatoria de ese máster internacional se quedaba el equipo Bolsos MD de la Espiga Difusión. El conjunto ubriqueño, que en cuartos de final derrotaba por 3 victorias a 2 al equipo malagueño de Algaidas Pádel Indoor, en un duelo que precisaba de un trepidante y ajustado quinto partido que se decidió en el último set. Caía del lado ubriqueño por 6-4. Sin embargo, en la semifinal, que otorgaba ese pase directo a ese evento internacional que se suele celebrar en Valencia, donde acuden equipos de Portugal, de México y de otros países, pues el equipo serrano cayó ante los sevillanos de Antojo del Sur y Hello Monday. Bueno, pues para valorar, para conocer todo lo acontecido en Sevilla, en una experiencia también que quedará grabada en el recuerdo de los ubriqueños, tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Pádel de Ubrique, capitán de este equipo y también componente, Jorge Dueñas. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues se disfrutó este sábado, se sufrió, se peleó, se ganó por la mañana, se perdió por la tarde. Un sábado que, como digo, ¿no?, tuvo de todo. ¿Tú, cómo lo resumirías? ¿Con qué te quedas, Jorge, de todo esto? Bueno, yo me quedo con el sábado completo, porque por lo que los que allí estuvimos presentes, tanto los que jugamos como los que no jugaron, incluso algunos padres que también se acercaron, los padres de los hermanos Moreno, estaba también pues el monitor que tenemos en Ubrique. Yo me quedo con el día completo. Tuvimos un día donde hubo bastante alegría, también pasamos un poco de tristeza por el resultado final, pero en general pasamos un día de convivencia, un día, como has dicho, la presentación inolvidable. ¿Te quedas con lo difícil, ya a nivel deportivo, te quedas con lo difícil que ha sido llegar hasta ahí y que lo habéis logrado, o con ese regustillo amargo de quedarse a solo un paso, Jorge? No, yo saco el lado positivo. Como has dicho, es muy, muy, muy, considero yo a nivel personal, que es muy complicado llegar a donde hemos llegado. Solo llegan pues 4 equipos de toda Andalucía donde hemos llegado, y bueno, no lo hemos jugado contra un equipo que ha sido justo vencedor, porque así lo demostró en el enfrentamiento. Pero vamos, yo muy feliz por mí, por el equipo, sobre todo por el Club de Pádel de Ubrique, que creo que los ubriqueños tienen que sentirse un poco pues orgulloso de cómo han sido representados allí en Sevilla este fin de semana. Y nada, eso, me quedo con lo positivo siempre. Ahora quiero ir un poco por partes, ¿no?, en cuanto a las dos eliminatorias, pero ya que me sacas ese tema, ¿no?, del Club de Pádel, este resultado viene también a refrendar el trabajo que se está haciendo, ¿no?, desde las propias escuelas, desde la confección de equipos de series nacionales de pádel, ahora también con los equipos federados, los torneos locales. Todo suma, ¿no, Jorge?, a la hora del crecimiento del club, y esto a nivel deportivo lo refrenda, ¿no? Sí, claro, esto es fruto de que la gente está muy por la labor de practicar este deporte. Cada día hay más aficionados, el club no para de hacer actividades, de la escuela también, que va funcionando muy bien, se está notando bastante a todo el mundo que está dando clases, cómo va avanzando. Y eso, lo bueno es que personalmente cada uno pues también se lo es capaz de vérselo. Y eso te, pues, te motiva a intentar conseguir más objetivos. Deporte complicado, que siempre va a haber equipos o parejas que te van a poner muy complicado, pero es verdad lo que tú comentas, que puede ser fruto de lo que se está haciendo y de todas esas actividades que se están llevando a cabo. Pues como decíamos, vamos por partes, Jorge, vamos a trasladarnos a la mañana del sábado, una primera eliminatoria, como siempre, ¿no? En esta competición, a 5 partidos, ganasteis los 2 primeros que terminaron, parecía que todo estaba de cara, solo que faltaba rematar, ¿no? Con un partido más de 3, pero se perdieron los siguientes 2 y se tuvo que ir a un quinto partido que se fue a su vez al tercer set. Sí. Empezó muy bien la eliminatoria contra el equipo malagueño. Dentro de la pista pues no se veían superiores a nosotros. Lo que pasa que, como siempre digo, esto hay que demostrarlo dentro de la pista y en el resultado. Y como bien has dicho, se ganaron rápido 2 partidos, pero también se perdieron otros 2. Y quedó un quinto partido ahí en juego, porque todos los 5 partidos empezaron a la misma hora. Y quedó un quinto partido en juego, el partido número 2 de 3 puntos, y eso fue un toma y daca porque el resultado iba cambiando a favor de uno y a favor de otro, y allí nos comían los nervios tanto a un equipo como a otro, porque aunque venía a llamarnos la atención de cada vez que animábamos, porque allí, claro, había más equipos disputándose también lo mismo, y la verdad que fue de infarto. Se pasa peor fuera de la pista que dentro. Pero bueno. Por eso te quería preguntar por los 2 que estaban dentro, ¿no? En este caso, Miguel Román y Pablo Moreno, ¿no? Que ya en el segundo ganaron el primer set, en el segundo set a mediado. Ya sabían que de ellos dependía el pase a la última eliminatoria. Si ya de por sí compitiendo es muy diferente, ¿no? Que yendo a echar un rato, que se encoge la muñeca, se encoge el brazo, ¿no? Y tiembla un poco todo. A nivel de gestionar los nervios, de trazar el plan de partido, de saber leerlo, de ejecutarlo, no me quiero ni imaginar, ¿no, Jorge? Sí, aquello fue tremendo. Además, es verdad que nosotros éramos también bastante gente allí. La verdad que es complicado porque Pablo Moreno, dada su juventud, pues también le cuesta trabajo pues sacar lo mejor de sí en ese tipo de momentos, pero vamos, se portó de bien. Miguel estuvo genial, vamos, yo lo felicité bastantes veces. Y no perdió nunca la forma dentro de la pista. Y también, pues darle las gracias también a nuestro monitor, Germán, que llegó un momento en que no le dejamos a nadie, que se acercara a la pareja en los cambios. Solamente creo que él, pues, tiene bastante experiencia en eso. Nos decía que no había que agobiarle demasiado y dejábamos solamente a él que fuese a hablar con la pareja, y bueno, la verdad que jugaron un buen tercer set, muy contundente, y vamos, fue un 6-4, pero sí, que nos llevaron un poco más al borde del infarto, pero alegría. Bueno, pues ese momento de alegría, Jorge, quiero preguntarte un poco igual lo mismo que te comentaba en la última ocasión, ¿no? Cuando hicisteis la confección del equipo, ¿no? De las parejas para esa final, ¿no? Del playoff provincial de Cádiz. En este caso, las parejas, José Antonio Parra y Sisto Menacho, Miguel Román con Pablo Moreno, Rivera con Juan Moreno, Jorge Dueñas con Maza, José Antonio Parra, hijo, con Pedro Romero. Buscaba un poco lo mismo, equilibrar las parejas de abajo, las 3, 4, 5, equilibrarlas buscando también esos puntos. Bueno, la verdad que cambiaron la puntuación desde los play-offs a esta interserie, pues ya habían modificado los puntos, habían contado con los puntos que se habían conseguido en los play-offs. Y bueno, yo siempre les digo a mis compañeros en el grupo que yo intento jugar con esos puntos y vi la oportunidad de aprovechar, por ejemplo, a Sisto Menacho, que con Parra pues hacían bastantes puntos, creyendo que ellos iban a poner a su habitual pareja fuerte en el partido número 1 o en el partido 2, intentar, bueno, no es que yo hablé con los jugadores que podían intentar hacerle daño, ¿no? Pero bueno, lo habitual es que una pareja uno de esas pues pudiera con nuestra pareja uno esa. Pero como tú dices, intentando tener cuatro parejas fuertes en este caso, porque el caso de Pablo Moreno, él siempre le había tocado jugar partido número uno y quizás el más complicado, y les había costado trabajo siempre saca puntos ahí. Pero bueno, esta vez se dio bien gracias a la pareja número dos, porque la pareja, por ejemplo, nosotros, la pareja cuatro, pues también fallamos y hubo que jugársela en el partido. Uh-huh. Es que eso es un poco impredecible, el tema de los puntos y las parejas, eso es algo complicado. Yo invitaría, ¿no?, al que le gusten los números y le guste eso, ¿no?, de estrategia, que es una parte fundamental, ¿no?, de esta competición en sí, que se introdujera un poco en ello y lo conociera, porque es tan apasionante como complicado y es un laberinto, sí. De puntos, de parejas, de jugadores y bueno, al final, no sé si, Jorge, si te queda un poco la sensación de decir, no sé cómo voy a acertar y no sé cómo voy a fallar, es que es todo muy impredecible, Sí, bien. Mira, yo siempre parto desde que a mí me encantaría que todo el mundo que esté disponible participara. Lo que pasa es que llegado a un punto de esto, pues es complicado, hay que poner una balanza si quieres conseguir más objetivos, porque yo pienso que el objetivo ya está conseguido, el llegar hasta este punto. Pero claro, una vez ahí, pues intenta a ver si podemos rascar algo más. Y claro, yo me quedé un poco con el mal sabor de boca de algún compañero que estuvo allí viéndonos y que no pudo participar. Pero yo creo que lo entiende, ese mal sabor de boca que se me queda a mí, supongo que a él también se le queda. Pero el que está ahí, pues intenta hacerlo lo mejor que puede y, como tú dices, muy complicado. Es un mundo y bueno, intentar el año que viene, cuando el equipo esté en 1000, pues a ver qué objetivos nos plantean. Pues esa es de las últimas que te tengo preparada, de las últimas preguntas, Jorge, porque te tengo que preguntar ahora por esa semifinal. Cabe destacar también que la final en sí no se juega porque los dos equipos se clasifican para ese máster internacional. La semifinal, que era prácticamente como una final. Ahí os enfrentabais un equipo sevillano, Antojo del Sur y Hello Monday es el nombre. Por lo que he podido hablar con vosotros, componente del equipo, que jugaste y otros que no, me decíais, todos coincidíais un poco en que el equipo sevillano era un puntito más que vosotros, estaba un puntito por encima, ¿no? Un peldaño más por encima y así lo demostró, ¿no? Sí, sí. Vamos, solo con verlo desde fuera de la pista, que coincidimos en el mientras descansábamos los equipos, se ve que son chavales, son gente muy joven y eso se sabe, que la gente joven pues viene siempre de edad, clase desde muy pequeñito y después en la pista eso se nota. Y fue así, dentro de la pista se veía que eran, pues, chavales, estoy hablando de 18 a 24, 25 años, menos uno que era de 30, 31, pero que en los golpeos pues se nota que son, pues, alumnos desde muy pequeñitos y que tienen, pues, una técnica a esa edad y tienen la fuerza, tienen la bastante más forma física ya que un equipo que yo considero que el nuestro es veterano, aunque tengamos gente joven, pero que bueno, ya te lo comenté ayer en persona que fueron superiores y felicitarlos y bueno, buen papel hicimos, teníamos dos partidos en esa final que estaban encarados, vamos, habíamos ganado los dos primeros sets, los segundos sets uno se estaba perdiendo, pero otro se estaba igualado, o sea que eran partidos que igual se podían haber sacado, igual no se podían haber sacado, pero en el resto de partidos fueron superiores y ya está, hay que sentirlo y otro. Quizás por eso también duele menos un poco, o sea, el admitir la derrota, le das la mano y te preparas para entrenar para el año que viene volver, ¿no? Hombre, claro, dentro de la pista se ve la superioridad esa que tú dices y es verdad que duele menos, duele más cuando tú ves que has podido hacer más y que estando al 100% pues podía haber sacado el partido. Pero los partidos que se perdieron meritoriamente por parte de ellos y poco más. Uh-huh. Vale, que son superiores, han sido superiores, lo han demostrado. Y bueno, ya está. Y felicitar a mis compañeros por lo que hemos conseguido y a ver el año que viene, como tú dices. Claro que sí. Jorge, ¿cómo estuvo organizado? ¿Qué balance hace de la organización? Ya me has adelantado que los partidos los jugabais todos a la vez, o sea, más de cinco pistas, al menos cinco pistas simultáneas jugando todos los partidos. Quiero preguntarte un poquito por el tema organización, instalación y demás. La organización, 10. El club donde jugamos, el icónico, el club, yo he visto muchos clubes, yo estoy cansado de ir a moverme por toda la provincia. Yo es verdad que por fuera de la provincia he visto club, pero no he visto tanto. Pero yo, para mí, el mejor club que he visto en lo que llevo jugando al pádel, un club que tiene 12 pistas interiores, 3 exteriores, una de esas 3 era una pista central, con gradas, con... Además, pistas de las nuevas, de las que no tienen apenas arena, no se ve, están en el fondo. Con los cristales panorámicos de los nuevos, o sea, el club en sí es espectacular. Los enfrentamientos, siempre había cuatro pistas interiores y una exterior de la misma eliminatoria. Lo que pasa que en la última sí nos dejaron jugar las 5 dentro de las interiores, pero bueno, muy bien organizado. Yo no tengo quejas de cómo estuvo organizado esa fase final de la intersería. Perfecto. Pues mira, al final, después de todo lo logrado, pues te llevas también, ¿no?, la posibilidad de jugar en esas condiciones, ¿no?, de pista, de organización y demás. Bueno, pues eso en cuanto a series nacionales de pádel. Jorge, ahora la competición del club, que se centra en los equipos federados. Me decías ayer que hasta incluso mediados de julio continúa la competición con los equipos federados. Sí, ahí no recuerdo ahora mismo uno de los 3 equipos que tiene algún partido, incluso el 12 de julio. Bueno, es una competición que, como no se juega toda la semana, eso se va alargando y bueno, hay que ver cómo la terminamos. Y eso ya pues va a enganchar organizativamente hablando como club con la composición de equipos para el año que viene de las series nacionales de pádel. Una temporada en la que te decía que te iba a preguntar por eso, vais a estar en el grupo 1000, o lo habéis ganado por méritos propios. ¿Año diferente en cuanto a objetivos o el equipo crees que puede seguir escalando divisiones, Jorge? Bueno, evidentemente yo creo que el nivel que tiene el equipo no es para estar en las últimas divisiones de 1000. Habrá que ir ascendiendo divisiones y por lo menos ponernos en la mitad de la tabla para finalizar el año que viene. Pero bueno, hay equipos que seguro son muy superiores a nosotros, pero también los hay que serán inferiores, o por lo menos hay que hacérselo demostrar en los partidos que nos vayan tocando. Pero de los últimos seguro que no. Bueno, ¿se sabe ya si salís en la última división de 1000 o eso todavía no se sabe? Pues no lo sé, eso no se sabe hasta que no estén las inscripciones, eso hasta septiembre no se va a saber. Pero lo lógico es que salgamos abajo junto al equipo de Arco, que por cierto pues cayó en la primera eliminatoria, en los cuartos de final de este mismo fin de semana. Yo te digo que los niveles ahí son altitos, donde lo que hemos disputado, y entiendo que seremos en la última división, si no la última de la penúltima. ¿La idea es de sacar otra vez 2 equipos para estas series nacionales? Bueno, yo como presidente no me centro en el número de equipos. Yo, sabes tú que eres socio, esto se está abierto a todos los socios, y dependiendo del número que estén interesados, pues sacará 1, 2 o incluso hasta 3, ¿por qué no? Y hay mucha gente nueva que se está iniciando o que está ahora con bastantes más ganas, y hay que sacar incluso un equipo en futuro, pues, y hay que sacarlo incluso femenino, si se presta. Que eso se abre y depende de la demanda que tengamos dentro de los socios, pero bueno, mínimo habrá que contar con los 2 que tenemos inscritos de otros años. Pues eso por mi parte. No sé si a ti te queda algo más que añadir, Jorge, a todo esto, o alguna otra cuestión que se nos haya podido quedar. Bueno, yo agradecer a mis compañeros, a todos los del equipo, agradecer a los colaboradores que han estado siempre pues, ayudando económicamente, que sin eso es imposible, y que bueno, y que seguiremos. Pues seguiremos y aquí lo contaremos. Jorge Dueñas, como decíamos, ¿no? Tras ese playoff provincial, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo conseguido esta temporada, que como decíamos, ¿no? Pues se va a quedar para el recuerdo de todos vosotros. Así que nada, enhorabuena, seguimos en contacto. Un abrazo, Jorge. Venga, gracias. Jesus, only the chance. Y un poco al igual que ocurría con el club de pádel, ese bolso SMD de la Espiga Difusión, pues también ocurría, ¿no? Con las chicas del Cabo, concretamente el equipo junior femenino que, organizaba, se había ganado por méritos propios ser anfitriona de esa fase final de la Copa Andalucía B, de esa categoría, ¿no? Junior femenino. En ella, pues cuatro equipos, lo cierto, muy igualados, sobre todo, en lo que a los tres primeros se respeta. Sí es verdad que tanto Ciudad de Cádiz como el Cabo de Ubrique solventaron de manera relativamente cómoda, ¿no?, su pase a la final. Un Ciudad de Cádiz, Club Baloncesto Ciudad de Cádiz, que ha sido sin duda la grata, la sorpresa, ¿no?, de esta fase final, porque llegaba como tercera clasificada de la fase regular y se ha impuesto por 21 puntos de diferencia al Club Baloncesto Trebujena, segundo clasificado de la fase regular, en semifinales y por dos puntos en una ajustadísima final, yo creo que digna, ¿no?, y acorde a la igualdad de esta competición que ha habido en esta competición, pero que desafortunadamente pues se iba para la capital y las jugadoras del Cabu no supieron o no pudieron sobre todo mantener esa ventaja con la que llegaban de hasta 8 puntos a los 2 minutos y medio últimos del último cuarto. Para valorar todo ello, para conocer todo lo acontecido, tenemos al otro lado del teléfono a Juan de Núñez, que en este tramo final de la temporada se ha hecho cargo del equipo junior femenino. Juan de Núñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? Bueno, pues encantado de saludarte, Juan, de que un año, y por hablar un poco en lo personal, ¿no? Tras un año, ¿no?, de parón, te tocaba, ¿no?, desengrasarte un poco contrarreloj y hacerte cargo de un equipo que, en gran parte conocías y en otra parte no, ¿no, Juan, de me decías? Sí, buenas tardes, Rubén. Que sí, la verdad que cada un año llegamos un poco inactivos de los banquillos, solamente... llevaba dos años con ellos ayudándole al grupo, ¿no? Iba a un día cada 15 días a entrenarla, entonces las conocía, claro, pero las conocía desde fuera de los partidos, ¿no? Lo que es la cancha, en el pabellón y demás. Y este último mes de competición, a partir del 31 de marzo, pues me hice cargo del equipo y, claro, realmente con ella nunca había competido, no había estado en un banquillo, no había estado en un vestuario con ella, en fin, ellos conociéndola muy, muy rápidamente, ¿no? He tenido un partido de liga, busqué dos, tres partidos amistosos y de momento, ¡zas!, la final a cuatro, con lo cual me llegó un poquito a tiempo la final, pero bueno, se ha jugado, se ha divertido y hemos hecho un buen baloncesto, que es lo que queríamos, y sobre todo la imagen, ¿no? Esa es una de las cuestiones, ¿no?, que te quería comentar, sobre todo la imagen, ¿no?, que se ha vivido en el pabellón de Ubrique, el pabellón municipal, durante todo el fin de semana, ¿no?, la jornada de sábado y domingo. En todo este tiempo, ahora te pregunto por eso, Juan, pero en todo este tiempo tú tenías que conocerlas a ellas a ti en tema de entrenamiento, claro, en dinámica de entrenamiento y de competición, pero entiendo que lo que sí confluía y, ¿no?, lo que sí tenía en común era ese sentimiento, esa ilusión, ¿no?, por esta fase final, ¿no? Sí, la verdad que sí, en este mes pues hemos ido a tu primera pregunta, hemos hecho 16 entrenamientos con una Semana Santa por medio, en fin, que la verdad que se han portado como unas verdaderas campeonas para mí, las aprecio muchísimo y la verdad que las voy a llevar siempre en un bonito recuerdo, porque hemos entrenado hasta incluso los domingos, 4 días la última semana, es decir, que se han volcado ellos conmigo y yo con ella, y nos hemos ido conociendo por el camino, hemos cambiado muchas cosas, la presión, la jugada de banda, la de fondo, el ataque, zonas mixtas, zonas individuales, es decir, que hemos hecho muchas cosas, y para ella algo distinto, nuevo. Y algunas me decían, Juan, me vas a tener que dar un pen, porque no me acuerdo de todo lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces nos reíamos, entonces vi la cara de felicidad de ella, he visto que se han divertido, que han sufrido, que han entrenado, y me quedo con esto. La verdad que es un grupo maravilloso y que han tenido un final, pues yo pienso que feliz, ¿no? Porque al fin y al cabo, como yo le digo a ella, las medallas no se regalan, en la segunda, la de plata, pero bueno, pero es un premio bonito, ¿no? Y me quedo con eso. Juan, qué imagen, ¿no? Ya no solo por el equipo y sus familiares, que también que son los principales responsables, pero también para el mundo del baloncesto a nivel provincial, que Ubrique vuelva a ser sede de una fase final como esta y que haga gala, ¿no? De todos esos valores que tiene el CABU de Ubrique. Sí, correcto. La verdad que para mí, desde mi punto de vista, está arropado con todos los entrenadores del CABU que estaban allí detrás mía. Fernando, reconocimiento que le hicimos y demás. Hacía, creo que fue la última final Ubrique, fue en 2019, antes del COVID, que fue también con el equipo junior que yo dirigía. Y ver en la grada tantos niños, niñas, con edad de entre 7 a 14 años, que no habían vivido una final a 4, o los mayorcitos no se acordaban, para mí, la verdad, yo miraba la grada, que estaba completamente llena, que no había ni sitio donde sentarse, la gente ya tiene que bajar a la pista para poder ver el partido. Yo me quedo con esto, con la ilusión de los niños, porque no han visto un pabellón, porque un partido de liga y una final a 4 no tienen nada que ver, el ambiente, los previos, todos nos volcamos, nos ayudamos unos a otros, ahí está Cándido, Prieto, Luis, Andrés Casilla, María Luisa, que es una delegada súper estupenda, todos los demás entrenadores, ¿no? Jesús Ordóñez, Paco, en fin, Agustín, en fin, todos, ¿no? Y la verdad que se siente uno súper contento de estar arropado de tantos amigos, ¿no? Y pero sobre todo la ilusión de esos niños en la grada, de cuando han visto ese ambiente, con la música, con los dos equipos, el bonito espectáculo que hemos dado, incluso el presidente de los árbitros, Pepe, uno ha felicitado, el árbitro nos felicitó, yo me he quedado alucinado con este ambiente. No hay culpable de la derrota, ni el árbitro, ni nadie, solamente ha sido la suerte que fue de cara a ella y fueron los triunfadores. Pero me quedo con la ilusión de esos niños en la grada y sobre todo con sus padres, que tampoco habían vivido una final a 4 en Ubrique, y para que vean que el baloncesto es otra cosa aparte de entrenar y sacrificarse todos los fines de semana haciendo cientos y cientos de kilómetros, que estamos muy lejos de todo el mundo, ¿no? De la Bahía, del campo de Gibraltar, en fin. Y me quedo con esto, con la ilusión de esos niños y niñas que han estado en la grada, que por lo menos me llevo ese recuerdo y me lo llevo guardado para mí. Para todos esos niños y niñas es la manera de decirle, oye, que el trabajo tiene la recompensa y es esta, ¿no? La de jugar este evento en casa. Y después otra cosa muy importante. En este mes que está con ella, claro, tú dices, un equipo que ha estado acostumbrado este año a ganarlo prácticamente todo, menos dos partidos finales, para mí, mira que las niñas lloraron, me pedían perdón, Juan, de perdón a las niñas, y yo, por favor, que no, que esto es un partido, que esto es baloncesto, que esto es un deporte, unos ganan, otros pierden, en fin. Pero para mí, un equipo que ha estado acostumbrado durante esta temporada y la pasada a ganar, el mejor regalo que le ha dado al baloncesto, tanto los que estaban presentes como al equipo de fuera, es que han sabido perder dignamente. Que eso es, sin desde duda, el deporte amateur o profesional, es muy difícil. Tú lo sabes muy bien, que también has hecho bastante deporte. El saber perder te da una categoría, digamos, un plus especial de cara a los demás. Evidentemente todos competimos, todos queremos ganar, pero bueno, que nos ha tocado la parte, digamos, amarga de la final. Me quedo con el equipo y la afición y el comportamiento general de todo el público y de nosotros, que hemos sabido perder, y para mí es medalla de oro. Es el reconocimiento que yo hago desde mi punto de vista. Pues vamos a meternos de lleno ya en el plano baloncestístico. Juan, ¿de qué cuestiones has trabajado en estas semanas previas que has podido? ¿Qué era lo principal que tenías claro que querías transmitirle a la chica? De lo poquito que yo conocía de los equipos, porque he tenido suerte de haberlo visto durante la liga, pero claro, un partido de liga no es igual que una final 4, pues hemos intentado transmitir mucha presión, mucha agresividad al balón, 2-1, que se vio reflejado en el partido, sobre todo cuando nos fuimos en el marcador a 14 puntos. Defensa alternativa, tanto la press como una en una zona 42, que descendíamos 3-2, pero caíamos 2-1-2, en una mixta, en fin, que hemos preparado muchas cosas, claro, en muy poco tiempo. Y si todo, también he trabajado el estado físico, ¿no? Para que llegaran lo más físicamente posible a la final, con el cansancio y demás, y sobre todo para trabajar los nervios y demás. Y respecto al partido, digamos, como te he dicho, la fase final, pues el partido contra Chiclana, pues empezamos ahí muy nerviosa, niña, empezamos un 2-10 abajo, tuve que pedir tiempo muerto, en fin, explicarle que esto es una final, que los errores ya se habían cometido todos y que vamos a empezar a jugar con los retos. Y parece que a raíz de ahí se relajaron un poquito y nos fuimos al descanso 4 arriba. Ya después del partido se lanzó un poco más a su favor y tuvimos ventaja entre 20 y 25 puntos ahí, y me dio la oportunidad de poder rotar a todas las niñas, ¿no? Uh-huh. Y ya pues en la final, pues la final la verdad que ha sido un espectáculo de cara al público, de cara a nosotros. Ha habido 3 partidos en uno, porque nos salimos en tromba, nos fuimos de 10-11 puntos, llegamos a 14, al descanso de 11, el tercer cuarto ellas nos machacaron, nuestros nervios y nuestros errores, hicieron un parcial de 5-20 y se fueron de 4 arriba. Creíamos que estábamos hundidas y muertas, y le dije que no, que esto era un partido de baloncesto, que un partido de baloncesto cuando hay marcador y 24 segundos es muy largo, y en Ubrique más todavía. Conseguimos remontar, nos pusimos 8 puntos arriba, faltando 2-42, como tú bien dicho al principio de la entrevista, y yo creía que ya estaba prácticamente hecho. Hubo un tiempo muerto ahí, le expliqué a las niñas que cuidado, que eran 8 puntos trampa, más cerca de la realidad, nos meten un triple, nos roban un balón, otro triple a tablero, se ponen a 2, llegaron los nervios, tenemos la última bola, ensayamos una jugada que era, la llamamos Jules, que era sacar de banda, bloqueo directo entre 2 jugadoras, las otras 2 jugadoras estaban en el fondo del campo, había un mano a mano y era penetrar, tirar la canasta o no tirar la canasta y forzar la prórroga, esas 3 opciones. Sacamos, nos hicieron falta personal, volvimos a sacar de banda a faltar 7 segundos, hicimos la misma jugada y ahí en el mano a mano pues hubo una pérdida, evidentemente involuntaria. El balón rebotó en el cuerpo de una niña, no sé si fue Elena o fue la jugadora número 0 de ella, y el balón se fue para el campo de defensa nuestro, es decir, su ataque. Pues la niña tuvo que correr, coge el balón, tira, miro el marcador, quedaban 0-40, 0-45, y entró la canasta ahí, sonó la bocina y nada. Las niñas pues se hundieron, empezaron a llorar, tristes y demás, más lejos de la realidad que nada, que había que celebrarlo y pasar un poquito, digamos, el llanto, pero nada, recoger vuestra medalla con las autoridades, estaba el alcalde, el presidente de la federación, de los árbitros, como he dicho antes, nuestro presidente Fernando Corrales, en fin, que había que estar para recoger nuestro premio y aplaudir a las campeonas como fueron dignas campeonas. Decía yo al principio, ¿no? Quizá la sorpresa, ¿no? De esta fase final, este Ciudad de Cádiz, porque no solo os vence a vosotros las primeras clasificadas, sino que en la semifinal también da buena cuenta de 21 puntos por 21 puntos de diferencia al Club Baloncesto Trebuena, que fueron segunda. Correcto, pero sí, pero es que durante la liga tú sabes muy bien cómo funciona la temporada, elecciones, exámenes, ten en cuenta que es un equipo que está en segundo bachillerato. Hay mucha presión de estudio y demás de cara a la selectividad, hay niñas que faltan, el tiempo, cuando vienen a la sierra, en fin. Y además han tenido, creo yo, 2 o 3 partidos de derrota que no eran lo normal de Cádiz, porque para mí Cádiz era más favorito que Trebujena, incluso que Chilana, ¿no? Uh-huh. Y aparte tenían una jugadora que no vino en semifinales, que era el número 2, Galán, que esa mujer, por llamarla de alguna manera, esa era una mujer ya con 18 años, y luego jugadoras con 16 o 17 años, y se notaba la diferencia, tanto en el físico como en la madurez, y aparte de que tenía una clase, bueno, baloncesto que era digno de ver y de admirar. Creo que hizo 4 o 5 triples, de hecho fue uno de los triples finales ganadores, y la verdad pues ese pequeño plus, digamos, de madurez lo tenía Cádiz, nosotros no lo teníamos. Nosotros teníamos, digamos, más equipo, más garra, más presión, pero ellas tenían, digamos, esa jugadora veterana que... Ha marcado la diferencia. Se notaba en la final, se notaba la clase de la jugadora, ¿no? La felicité incluso, digo, felicidades, ha hecho un partidazo no me queda otra más que darte la mano y nada, y buen viaje, no me puede quedar otra cosa, ¿no? No, porque otra cosa quizás también sería restarle mérito tanto al rival como al Cabu, ¿no? O sea, se trata de dos equipos que han dado lo máximo y al final el deporte pues dicta sentencia, ¿no? Pero digo, ya ensuciar ya este postpartido, ¿no? Al final sería, como digo, ¿no? Restarle mérito tanto a lo hecho por ella y sus compañeras como a todo lo conseguido por el Cabu, que no es poco esta temporada. Sí, sí. Correcto, correcto. Ya después, ya más tranquilo, ayer, incluso el mismo domingo también, me llamaron mucho gente del Cabu, unos padres y demás, que la verdad que lo que habían visto este fin de semana era digno de ver, agradecer a todos los que han colaborado por este evento, y más lejos de la victoria o de la derrota de la final, se quedaban con eso, con la imagen que habíamos dado a la provincia, el saber organizar una final a cuatro, que yo creo que como nosotros muy poquito en la provincia de Cádiz, dando siempre servicio, dando un servicio de botiquín, servicio de agua, asientos para los familiares, en fin. Hemos dado una imagen que yo, para mí, es lo que te he dicho en la entrevista, que para mí es lo más importante, que como club, como pueblo y como gente de baloncesto que somos, que llevamos del año 80 o un poquito antes aquí dando vuelta a la pelota naranja. Y la verdad es que me quedo con eso, con la imagen que hemos dado a la provincia de Cádiz en general. Estaba viendo aquí la foto, ¿no? Que compartía, bueno, la foto de la entrega de trofeos, ¿no? Y cómo, bueno, pues hay algunas caras que no pueden esconder, ¿no? Esa tristeza, ¿no? Sobre todo también, Juan, tristeza por las de jugadoras de segundo año, porque claro, estamos hablando que luego por detrás vienen unas infantiles, unas cadetes que están haciendo muy buen trabajo, y entonces a las de primer año seguramente el baloncesto les dé otra oportunidad el año que viene, ¿no? Pero a esas de segundo año, quizás estaban en esa última oportunidad para ellos, en este sentido, como jugadoras de base del Cabu, ¿no? Y luego ya lo que hagan como senior, ya es otra cosa. Hay cuatro jugadoras que ya son de segundo año y terminan su ciclo de formación de baloncesto, y ya el año que viene, pues, una estudiarán fuera, otra harán un módulo, en fin, según me consta por lo que yo hablo con ella, y ya lo que le queda es, pues, continuar baloncesto, como yo les he recomendado. De hecho, ya la semana que viene hemos quedado un día para hacer un entrenamiento y hablar un poquito con ella y demás, y recomendarle un poquito mi experiencia y que siga jugando baloncesto, bien sea en Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Jerez, donde le toque, que siempre hay equipos senior por ahí. Afortunadamente el baloncesto femenino ha crecido muchísimo, lo hay en todas las provincias, no es como hace 15, 20 años que era muy difícil encontrar algún equipo, y ahora mismo, pues la verdad es que yo les recomiendo que sigan estudiando, que es lo más importante en su vida, y que si lo pueden practicar con el baloncesto, pues encantado, ¿no? Es lo que... Y es verdad que lo que tú dices, la foto se ve la tristeza, las lágrimas, las caritas tristonas de alguna, pero bueno, es inevitable, tienen una edad muy muy sensible, ¿no? Como te he dicho, 16, 17, 18 años, y la verdad que ellas esperaban ese triunfo y no pudo ser, pero bueno, ya vendrá otra época mejor para ellas. Una final que, como decimos, ¿no? Pues sobre todo la decantó Lucía Galán, autora de 30 puntos. Fíjate, la segunda máxima anotadora del Ciudad de Cádiz, tiene 6 puntos. Sí. O sea, sin ninguna duda, Lucía Galán, con más de la mitad de los puntos, pues, de su equipo, pues fue, sin ninguna duda, ¿no? La que decantó el partido, ¿no? Vosotros es también. Es una jugadora de baloncesto. No, una jugadora de formación, es una jugadora de baloncesto. No, además la foto se ve, ¿no? Que tiene un físico ya... Porque no la conocía personalmente, y cuando la vi calentando, se lo dije a Andrés, digo, esto no es una niña, esto es una mujer, y esta mujer sabe de qué va esto, y sabe el baloncesto, y después pues lo demostró la pista, ¿no? Juan, ¿de qué más? ¿Con qué último mensaje nos vamos? Bueno, pues yo no puedo dejar pasar de agradecer a mi amigo incombustible Andrés Casillas, que fue la persona que primero que me llamó, para que me hiciera cargo de este mes del equipo, ¿no? Después los directivos y demás, y darle las gracias a Andrés, que es un tío exagerado, de bueno, comprometido con su compromiso, digamos, con sus niñas ahí, que no le ha faltado ningún detalle, le ha hecho sus camisetas, le dio unas pulseritas, la fruta, el agua, no ha dejado nada, y sobre todo a María Luisa, ¿no? María Luisa, pues, la madre de Ana Canto, que es nuestra delegada, que ha estado conmigo todos los entrenamientos, todos los minutos de los entrenamientos, todos los minutos del vestuario y los partidos. Entonces, una mujer que para mí chapó, y desde aquí le mando tanto a Andrés como a ella un beso y un abrazo muy, muy grande, porque los aprecio y los llevaré dentro de en mi carpetita de baloncesto, seguro. Pues estoy viendo aquí un plantel de 15 jugadoras, entre las convocadas, las no convocadas, las disponibles, las no disponibles, a la que sumamos evidentemente a la delegada, a Andrés, a ti y a todo lo, quien hace posible, ¿no? Quien ha hecho posible, pues este éxito, este logro, ¿no? Al final es verdad que parece que en el mundo del deporte se vende como que con sus campeonatos pues una derrota y ni mucho menos, ¿no? Mucho menos, como tú dices, porque no nos podemos olvidar que aunque sea un nivel B, pero competimos con todos los poblaciones de Cádiz, ¿no? Tanto Cádiz Capital, Algeciras, La Línea, Sanlúcar, Jerez, San Fernando, Chiclana, así que competimos con siempre, como tú bien sabes, con poblaciones muy importantes y con más capacidad de niños y niñas para poder hacer y conformar un equipo, ¿no? Tienen más colegios, tienen más institutos, con lo cual la posibilidad de hacer uno o dos o tres equipos, como algunos clubes, es mucho más fácil, ¿no? Tú sabes que los pueblos pequeños, pues, lo tenemos lo que tenemos. 10 y 12 son 12, y si una niña se lesiona o abandona el grupo, pues te quedas con 10. No hay otra solución, ¿no? Y entonces nos quedamos con esto, ¿no? Con el esfuerzo personal y que han conseguido para mí un meritazo segundo puesto y que lo tienes que celebrar. Cuando pasen dos o tres días, pues eso, ya irán asimilando un poco más, ¿no? Y sabiendo que sí, que lo podían haber conseguido, pero que lo tienen que celebrar también con las medallas de plata y que se sientan muy orgullosas, y yo estoy muy orgullosa de ella, y la verdad que, como te he dicho antes, la voy a llevar en mi corazón un poquito ahí y la aprecio mucho. Como bien decía, ¿no? Seguro que hoy se ve la plata mejor, o brilla un poquito más la plata que el pasado domingo, ¿no? Y seguro que con el tiempo, cuando la miren, van a decir, ¡jo, lo que costó esto, el año que nos pegamos para poder tener esto en las manos! Juan de Núñez, entrenador del Cabo de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Enhorabuena también, ¿no? Por la parte que te toca, por el trabajo realizado. Bueno, pues esa experiencia, ¿no? De nuevo que suman esta chica del Cabo. Pues sí. Lo dicho, Juan, de gracias. Pues muchísimas gracias, Rubén, por todo, y muchas gracias también a todos los entrenadores del Cabo, Cándido, y sobre todo a Juan Luis y a nuestro presidente Fernando Grable, y que quede todavía mucho para nosotros en Ubrique, y que gracias a todos. Un abrazo, Juante. Un abrazo. Varios apuntes antes de acabar, como por ejemplo el resto de resultados de los equipos del Cabo de Ubrique, de los que destacamos concretamente dos, y de hecho dos derrotas. La primera, la del Junior masculino, que en el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final ante el CB Puerto Real cayó, lo que le apea de la competición. Finaliza así la temporada para el equipo de Pepe Domínguez Zapata y de Paco Ruiz, y derrota también del mini femenino de primer año de Vicente Domínguez, conjunto que cayó en el Puerto de Santa María ante el CB Portuense por 4 puntos en la ida de los cuartos de final. Diferencia esta de 4 puntos que deberá contrarrestar en el partido que se disputará en Ubrique. Del resto de jornada, el infantil mixto cayó 33-66 ante el Centurias. El mini mixto de primer año venció 44-3. Cerró el marcador ante el Cádiz CB Gades. Luego también el infantil femenino cayó por 3 puntos ante el Amador de Dios de Cádiz, 39-42. El infantil mixto venció 48-32 al Club Baloncesto Puerto Real. El mini mixto de primer año venció por 72-31 al Club Deportivo San Felipe de Neri. El infantil femenino tuvo doble jornada, venció, como decimos, cayó ante el Amor de Dios, pero venció ante el Club Deportivo Algaida por 45-38 en la jornada del domingo. Más noticias, el equipo Benjamín de la Escuela Municipal de Fútbol participaba el pasado fin de semana en la final del 29º Mundialito de Escuelas de Fútbol, celebrado en la localidad sevillana de Herrera. Los ubriqueños quedaron encuadrados en el grupo B, junto a Araal, Herrera y Macael, disputando 3 periodos de 10 minutos que tenían resultado independiente cada uno de ellos, y logrando una victoria en el cómputo general de las de los 9 periodos que jugó, 3 contra cada equipo, una victoria, 4 empates y 4 derrotas. Al margen de ello, este fin de semana se disputa en el Puerto de Santa María el Campeonato de Andalucía de Selecciones Promesas. En él se darán cita 4 ubriqueños, años. En la categoría de Benjamín, Jesús Gago, Mario Montero y Manuel Campón, y en la categoría de Alevín, Juan Pedro Gutiérrez. Dos asuntos más antes de acabar. Por un lado, la actualización del calendario del Trofeo del Petaquero con la programación de la jornada 2 del Grupo B para el miércoles 7 de mayo. Se suspendió el pasado lunes, ya lo saben, por motivo del apagón. Se suspendía la jornada 2 del Grupo B y se va a disputar el miércoles 7 de mayo. Por tanto, hoy no hay competición, la competición que se reanudará el lunes 5 de mayo con la disputa de la jornada 3 del Grupo A. Partidos programados para entonces: Invercumbre Polene A a las 8 de la tarde y Lucrin Spain Cache a las 9. La semana que viene, por tanto, se jugará el lunes 5 de mayo la jornada 3 del Grupo A, el miércoles 7 la jornada 2 del Grupo B y la jornada 3 del Grupo B el día después, el jueves 8 de mayo. Así la cosa: la jornada 2, Polene B, Artilab B a las 8 de la tarde del miércoles 7 y Carlasa de Pinturas Américo a las 9 de la noche. Polene B, Pinturas Américo de la jornada 3 se jugará el jueves 8 a las 9 de la noche y a las 10 Carlasa de contra Artilab A. Descansa Artilab B en esta ocasión. Eso en cuanto al Trofeo del Petaquero que se está disputando. Vamos a repasar antes de irnos cómo queda la clasificación de la Liga Local de Fútbol tras la disputa de la jornada 10, en la que Jóvenes Veteranos venció 3-1 al Juventud, Balompédica 0, Aspirantes 8 y al Andaluz 2, San José 4. Descansó de Sport Perú. La clasificación que está comandada por el Aspirantes, que con un partido menos, con 8 partidos disputados, cuenta con 21 puntos. Le sigue Juventud con 19 puntos, 12 tiene Jóvenes Veteranos, 10 tiene Al Andalus y San José, 9 tiene Sport Perú, que también tiene un partido menos, y séptimo la Balompédica con 7 puntos, también con 8 partidos. En la tabla de goleadores, Julio Sánchez se mantiene como máximo goleador, 15 goles, le sigue Quisco Trujillo con 9 y tercero es Ángel Román con 8. La clasificación del Fair Play: primero Aspirante con un coeficiente de 7, segundo San José con un coeficiente de 9 y tercero Jóvenes Veteranos con un coeficiente de 12. Pues hasta aquí este Tiempo de Deportes, es un poco más extenso de lo habitual, ya lo avisábamos en el inicio de la tarde, porque son muchas las cuestiones que se nos quedaban atrás debido al apagón del pasado lunes y al puente de mañana jueves y el próximo viernes. Nosotros, por tanto, que volveremos tanto con Tiempo de Deportes como con la tarde el próximo lunes, será 5 de mayo, estrenaremos ya mes, el quinto del año, y hasta entonces, pues nada, daros las gracias como siempre por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada y un feliz puente a todos aquellos que podáis disfrutar del mismo. Hasta entonces.